Okay, dale, no sé. Preséntate Bienvenido, duro. bienvenidos, tienes que decir bienvenidos, tío. Bienvenidos. Exacto. Bueno, yo no me voy a reír ¿Qué? porque luego se me quejan que me río. Así que nada de risita. Y tengo que Nada de poner risa. vozarrón porque si no, no mola tampoco. Vaya. Pues nada, eso, que bienvenido todo el mundo a Aún más mi vida sin mí, el nuevo Deberíamos. podcast. Dime, dime. No, novísimo. No, Novísimo. novísimo, es una idea nueva, nueva. Jamás se nos ocurrió hace 2 años, ¿a que no? Es que, de hecho, el concepto de podcast es nuevo, Sí. ¿no? Yo jamás había oído hablar de podcast. Bueno, de hecho, la palabra la hemos inventado antes. Sí, Entonces, está registrado. Dime. ¿el podcast este cómo va a ser? Porque, ¿esto qué va a ser? ¿Cada cuando nos dé la gana o cómo va a ser? No, no, no, no, no. Esto va a ser semanal. Cada ¿Semanal? semana. ¿Cada 7 días? Cada 7 días. Joder. ¿Y un día en especial o algo o cómo? ¿Cómo que un día en especial? Sí, ¿en los lunes o cuando nos salgan los huevos o cuándo es esto? No, va a ser semanal. Empezamos el día 21, que hoy, cuando estáis escuchando esto, es día 21. Sea, Va a ser domingo. semanal. Domingo, exactamente, sí, domingo te arroba. En fin. Esto empieza el día 21, ¿vale? Entonces, cada ¿Qué 7 soy? días, ¿Qué pues. soy? Sí. Hoy es día 21. En realidad no es día 21 hoy, pero los oyentes creerán que sí. Entonces les decimos qué día es o mejor no. No, venga. Hoy Venga, es y hoy es. 23. Hoy es, hoy, ¿cómo era aquella frase de? Espérate, la que decía Bill Murray en Atrapado en el tiempo. ¿Qué decía? La de hoy es. Lo están buscando. Hoy Hoy es. es mañana. No, es, hoy es mañana. Es, bueno, Sí. eso lo ponías tú. Hoy Eso es fue una mañana. frase que Ha pusiste tú, ocurrido. ¿no? Se lo dice al final, tío. Se lo dice la tipa. No, era. Espérate, déjame ver, la estoy buscando. Bueno, podemos ir diciendo quién es cada cual. Ah, ¿Tú bueno, quién es verdad. eres? A ver, yo soy Don Hugo, el infame. Ajá, Gurú mi nombre es. Ah. tecnológico ¿Cómo? y gurú tecnológico, básicamente. Sí. Y bueno, y muchas cosas más que todos saben. Gilipollas entre ellas. ¿Y tú eres? Gilipollas. Yo, mi nombre es Alejandro, aunque a mí me voy a llamar Alex Liam. Y soy una ¿Cómo, persona cómo? ¿Que te llamas adorable. qué? ¿Ale qué? Alejandro, ¿Qué dices? te lo juro. ¿No te llamas Ale Liam? Solo a ratos. Pues eso exige un escaneo del DNI o algo. Pero bueno. Tengo el DNI electrónico, solo tenía que meterlo en el lector de tarjetas de DNI electrónicos que tengo. Ah, sí, pensé que lo ibas a meter en la bandeja del CD directamente. ¿Se puede? No, Sí, salvo es un salvo que MacBook, tengas un igual MacBook se Air, puede. puedes. MacBook, ¿no? Es que hay Sí, más invento. con ese no vas a poder, pero con el resto. Vaya. Bueno, igual la gente se aburre, ¿no? Procedemos con el podcast, Sí, bueno, pero si se ¿vale? aburren que se jodan, o sea, quiero decir, esto es lo que es. No. Sí, o sea, la gente tanto, oh, llevo esperando tanto, pues a esto es lo que hay, ¿sabes? Claro, Esto era lo que eso. estaba esperando. Está preparando esta Era. mierda, oye, al menos es gratis, Era. tío. O sea, hay cosas peores. O sea, hay quien Y compra la encima. razón, tío. O sea que. Uf, uf. Oh, yo qué sé, tío. Uf, no sé, o un Iris. Exacto. O un Acer. No. Oye, que el Acer ese, el chiquitín ese está guay. Sí, son todos buenísimos. Y la calidad que dan las teclas de plástico y eso. Se ve súper bueno. No sé. Coño, ¿y las del MacBook de qué son? ¿De oro? Sí, también. Maravillosas todas. No sé, en fin. Bueno, teníamos un guión, Sí, está, ¿recuerdas? de hecho. Y el primer ítem de esto es. Bueno, ¿has encontrado la frase de Bill Murray a todo esto? No, pensaba que Vaya era otra, mierda. pero Nada, no, nada. pero si quieres la digo. A ver, ¿cuál es? La típica, la de estaré una predicción para el invierno. Será frío, gris y durará el resto de sus vidas. Pues sí. Pero dicho por Bill Murray. A mí me gusta más lo de ¿te gusta el pudín de sangre? ¿Qué le dice? No, Rita. Llamaba Rita la tipa. no recuerdo eso. Joder, pues esa gran actriz que ahora se dedica a hacer anuncios de cosméticos, única y exclusivamente. Andy Andy García. McDowell. Exacto. Bueno, venga, a ver, primer ítem. El caso Moas. Sí, caso MOBAS, ¿qué opinas? Yo ¿Qué? sé que tú eres muy fan de los videoblogs. Sí, yo, vamos a ver, yo voy a decir, yo veía Moas, el británico, que era un tipo. Antes lo hacía una chiquita, luego la cambiaron. Y al final lo hacía un tío Mira, calvorota que era súper divertido. Y yo la verdad es que me partía el ojete. te voy a ser sincero, tío. Nada británico, o sea, nada que venga de Gran Bretaña, mola. ¿Cómo que no? Benny Hill, tío. Benny Hill molaba, pero en realidad molaba, pero se había quedado mal rollo. Y la cortinilla esa de la productora de Thames, que bajaba ahí con el reflejo, las letras era lo único que no se reflejaba, ¿eso no molaba o qué? A mí me encantaba cuando salieron de Támesis y salía el río Támesis. Pues ya está, tío, ¿y qué más quieres? Sí, es lo que te pero estoy diciendo. Está, nada más. Bueno, pues este mola. El tío era divertido, pero ahora bien. Esta gente... ¿qué querían exactamente? O sea, no sé. Supongo que dinero gratis, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a pagar por ver eso? Y en ese caso, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Estarías dispuesto a pagar? Estaría dispuesto ¿a pagar por qué? ¿Por ver un Blogas, un Mobas o cualquier mierda esta? No, jamás. Nada. Ni un euro al año. Sentido. No. ¿Ves? Entonces ya está. O sea, ¿qué modelo de negocio y qué tres cojones? Pero hay que tener cuidado con estos temas porque montaron un circo que insultaron y todo. Dime. Espérate un momento. ¿Qué pasa? ¡No puedo parar! Que no. No anda mi altavoz. Pues ahora mismo no puedo. Cuando puedas. Ya. ¿Oye? Sí. Oye, ¿podemos dejar esto en el podcast, tío? No sé, según cómo haya quedado. Ha quedado muy bien. Yo ya te lo digo. Se escucha a un caballero que se ha metido donde tú estuvieras. Espero que no fuera un baño en público y que te ha recriminado algo. O sea que. Sí, no, era mi padre que nos enseñó los altavoces. No, pues bueno, eso yo creo que se puede quedar. Pero bueno, decídelo tú. Entonces, déjalo. El tema total, es. No vas a editar. No, es que cualquiera edita. Sí. Habla. Sí, la historia esta que salió el dance insultando a la peña. ¿Lo viste eso? No, pero eso fue por otro tema, ¿no? Fue porque la gente... Yo en parte estoy de acuerdo con Enrique Dance. O sea, cuando estás en una posición por encima, digamos entre comillas, siempre hay gente que está dispuesta a putearte. Sí. Desde su pequeño atril anónimo, ¿sabes? Claro. Entonces puedo comprender que Enrique Dance dijera, hostia, hasta los cojones. Sí, bueno, dijo que eran, matar a la gente. Que eran unos hijos de puta con tiempo libre, pero bueno... Es que lo son, porque, por ejemplo, en Weblogs SL teníamos un troll, no voy a dar el nombre. No, hombre, dilo. Que el tío... No puedo decirlo. Si lo digo me echan y ya dejaré de cobrar $500,000 al año. Ah, vaya. Pues, sí. Y el tío, no, con cada post que escribía puteando Windows Vista o hablando bien de Linux o de Mac... empezaba a dar por culo que si eres un tonto, que si no tienes ni puta idea, que si, ¿sabes? Y era yo, tío, tengo momento... que confesártelo. No eras tú. Te aseguro que no eras tú. No tenía tanta clase. Ah, bueno, qué detalle, has quedado, tío. ¡Clean! Vale. pincha en mi AdSense, como diría el Gecko. El Gecko con U. Sin claro, es GU, ¿no? Sí, GU. Últimamente el tío está súper arisco, conmigo, yo no sé qué le pasa. Va machete, tío. La verdad es que, no sé, a mí me cae bien. Sí, y a mí. Algo habrás hecho. Algo, yo no sé. Algo habrás hecho. Y bueno, sí, le mandé una sopa, pobre, la verdad. Pero en fin. Bueno, estábamos hablando del MOBAS este. Que, bueno, sí, en definitiva, eso. Que nadie se puede sorprender porque se les ha ido a tomar por culo. Así de claro, pues ¿no? Sí. Y que yo personalmente, pues, lo siento mucho, pero que yo no pagaría ni un céntimo, la verdad. Pues yo tampoco, seguramente. Si a lo mejor, no sé, si bueno. Te regalasen un asociado, alguna cuenta Flickr o algo, pues oye. Pero si una no, cuenta Flickr no. Solo el producto. Te regalan una cuenta de Twitter. Eso, una cuenta de Twitter. ¿Existe, tío, Twitter Premium o alguna mierda de estas? Que puedas enviarlo por SMS o algún rollo. Debería. No, ya lo sacas. Debería haber algo. Sí, seguramente. Twitter. Y no les darán dinero por allá. Twitter followers, ¿no? ¿Cómo era eso? Del enjuto. Twitter followers. Sí. No. Y ahí mencionaba Edans, precisamente. Dice, no sé quién es, pero bueno, sí. Tiene más que yo. Pero tiene más followers que yo. Bueno, entonces, el caso bueno. Este que, bueno, que nadie se sorprenda porque se les ha ido al garete. Y luego decían que se gastaban una pasta en producción, que era acojonante, tío. O sea, el dinero que pedían, que decías, a ver, pero ¿qué estáis haciendo? La guerra de galaxias. O sea, graba lo más modestamente y pista, tío. Oye, Hugo. Dime. Sí, que yo no me quiero marcar aquí la vacilada ni nada, ¿no? Pero yo no sé si te acuerdas que hice un programa en la tele. Sí. Era un programa muy cutre, en una cadena muy cutre. Pero que nos partíamos el ojete. No, estamos de acuerdo. ¿El qué? Que nos partíamos el ojete cuando lo pusiste, pero sí. Sí, pero que lo que te quiero decir es que eso era un programa de televisión y no tenía tanto coste de producción. No sé si me, si me explico. Sí, que un programa que lo haces ahí grabado y lo pueden editar todo lo que quieren y tal, que debería... No sé. Sí, sí, además que estaba hecho con Chroma ahí, cuatro vídeos de YouTube, lo colgaban en Vimeo directamente. Por eso te digo. O sea, en fin, que bueno. O sea, que no sé, no sé. Pero bueno, cada uno tiene modelo de negocio que quiere y... Qué bien suena lo de modelo de negocio. Lo... Modelo de negocio, ya te digo. Yo soy modelo de manos, y... yo soy modelo de vaqueros. No, yo soy modelo de negocio. Llegas ahí, te hacen cuatro fotos, ¿o cómo es eso? Sí, sí, sí. Bueno, chiste malo. Pero bueno, entonces a lo mejor, ¿no? Que ahora han montado un nuevo chiringo. A ver, cuéntame eso, que me adelantaste algo, pero no sé de qué va. Sí, la comuna.tv creo que es de los mismos que salían en Moaz, ¿no? Uh-huh. A ver, voy a cargarlo. Pero según leí en el Twitter de no sé quién, creo que fue el de Grinchines, no me acuerdo, no hacen alusión a Moaz, ¿no? Es como, sí, somos nosotros, pero no. O sea, somos nosotros, pero no queremos decir que no Moaz, lo quieren decir, ¿no? Porque, ¿sabes? Es como, yo qué sé, sí, yo me follé a esa, pero era fea, ¿sabes? Vale, vale. ¿Y qué tal fue? Y no sé, todavía no tienen nada, tienen un vídeo. ¿Cómo? Nada, sigue. No, ¿qué has dicho? ¿Qué tal fue? Me follé a esa, pero era fea, pero bueno, no sé. No, era una frase hecha, ¿no? Yo ah, no, vale. Por desgracia no. Yo no grabo esas cosas. No porque lo quiera, sino porque no. Vale, la, como has dicho, la comuna.tv es este. Sí, pero tienen un vídeo de mierda y no sé, ¿sabes? He de ser sincero, ni siquiera lo he visto. Ah, vale. Tienen aquí un Twitter, un blog, un canal de YouTube, un de esto de Facebook, pero la verdad es que no, jamás he pinchado los enlaces. Un de esto de Facebook, o sea, ¿sabes? El otro más o menos tiene claro el término, pero de Facebook nadie sabe qué pollas hay ahí, ¿no? Sí, porque ¿qué es? ¿Un perfil de Facebook o una página en Facebook? No sé. Pero vamos, que tampoco me preocupa. Pero bueno, o sea, has dicho que el vídeo es una mierda de vídeo, pero no lo has visto, ¿no? No lo he visto. Claro, pero eres un hijo de puta con tiempo libre. Así que claro, tío. Yo soy un hijo de puta con tiempo libre. No, en realidad no. Antes sí, pero ahora no. Ahora ya no, ahora estás ahora jodiendo, tío. Pero bueno, yo creo que deberíamos dejar este tema ya fijado, ¿no? Sí, en la comuna, tal y cual. Bueno, lo que la gente no sabe es que esto eran secciones. O sea, son secciones que se van a ir repitiendo, ¿vale? La primera era la reflexión internetera. La siguiente eran noticias. Sí, te escucho a ti. Y ahora Flame. La siguiente sí, era Flame. A ver, ¿cuál es el Flame? ¿Qué mayor Flame hay en internet que tema Mac? Pues bueno. ¿Hay alguno? ¿Alguno más? Los nazis. ¿Cuál? Los nazis, aquellos señores. Unos señores que estaban en Alemania, que iban con bigotillo. Pero... un logotipo así curiosete, un círculo rojo, ¿no? Pero coño, yo qué sé, tío, los nazis molan. Pues, quiero decir, ¿no? Y los Mac también, que es lo que vamos a hablar ahora. Eso yo creo que va a ir entrecomillado en el post, ¿vale? Los nazis molan. ¿Quieres decir que los Macs son los nazis del siglo XXI? Bueno, oye, pues viéndolo así, igual tiene cierto sentido, ¿eh? Porque van a su rollo, se van cargando todo lo que pueden. Y son superiores a los demás. Y detestan a los diferentes, ¿eh? O sea que... Exacto. No, pero a ver, dejándonos ya la... Bueno, vi. Venga, desbarro un poco más. No, yo solo quería decir que, no sé, siempre he pensado que los nazis están... nunca se le entendieron bien su mensaje. ¿Cuál era? Siempre fueron mal interpretados. ¿Y cuál era eso también? No sé, oye, a mí me parece envidiable que un señor que realmente cree en lo que dice lo lleve a cabo hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas personas conoces tú que hayan hecho algo así? Joder, luchar pero... luchar por lo que creen hasta el final. Bueno, vale, sí, muy loable. No conozco a nadie más. Pero en fin, yo no soy nazi. No. Mucho vale. Menos, oye. Bueno, yo tenía un amigo negro. ¿Tenías un amigo negro? Yo tenía un amigo negro. Pero, ¿y era judío también, o no? No, era solo negro. Pero ves muchas películas de Spielberg, o sea que te salvas. Sí, y coño, me gusta Woody Allen, me gusta Larry David, que son los mayores judíos del panorama hollywoodiense. Del panorama judío, del mundo judío. Sí, es más judío que Woody Allen. Tú conoces a uno más judío que Woody Allen con su bar mitzvah y sus historias, y su Hanukkah. Y, ¿no? ¿Woody Allen es el que está con casado con su hija? No, es su hija, joder. Pero su hijastra. Es su hijastra, que no es lo mismo. Pero que es súper bonito haber estado cuidando con una señora a una niña una serie de años y luego casarte con la niña. Coño, pero era adoptada. Ya bueno, pero es bizarro eso de cojones, tío. O sea, hubo un día en que le fue a decir, ya, mira, ¿quieres un helado? Te invito a un helado. Toma, niña, te compro un helado. Y al día siguiente estaba con ella en la cama. O sea, que, mira, tú, tío. Oye, muchas relaciones han empezado así. ¿Quieres un helado? Vale. Pues nada, perfecto. Bueno, los Mac. Esto iba de Macs. A ver, ¿tú crees que los Mac molan? Sí, pero a ver, tú cuéntanos ahí un poquito tu experiencia, porque tú más o menos lo has cogido hace poco y te has dado cuenta que muchas de las cosas que se venían diciendo eran ciertas y te has tenido que meter la lengua en el culo un poco, entonces a ver. Claro, claro, porque como tú bien sabes, yo siempre hablé, no mal, ¿no? Pero no, siempre veía el tema con un poco de escepticismo, porque decía, no puede ser tan genial, no puede ser tan bueno. ¿Y ahora qué? Resulta que sí. Pues la verdad es que sí, que tiene, no sé, un montón de detallitos pequeños. No hay nada que tú digas, joder, esto es la polla. Pero son los pequeños detalles que hacen la factura. ¿La factura que dice? La factura, además, es bellísima factura. Cuando alguien dice algo de bellísima factura, es la factura de Apple, que te viene con la manzana ahí, todo muy bonito, pero todo. Bueno, yo es que lo compré en una tienda. Entonces, ah, no, claro, no tienes la oficial, tío. Entonces eres una mierda para el mundo Mac, tío. Si no te las compras en la tienda oficial, eso ya está contaminado tu PC. Me la sopla. Entonces eso, que te mola mucho, ¿no? Sí, no sé, por ejemplo, te hablo por ejemplo de esta mañana, tenía que imprimir un documento enchufado en la impresora. Y te la reconoció. Automáticamente me la han configurado. ¿Qué cosas, tío? Sin embargo, ayer tuve que hacer lo mismo con el antiguo portátil que tenía. Y te cagaste por la pata. Te juro, estuve 45 minutos. 45 putos minutos. Sí, tío. Y encima se quedó bloqueado, me imprimió mal la primera prueba. O sea, tú sabes, ¿no? Windows. Sí, sí. Pero bueno, oye, que no sé, cada uno. Yo no soy anti-Windows ni mucho menos, ¿eh? No. Soy todo lo contrario. Vives de Windows, de hecho, de todas esas aplicaciones de Softonic que vas poniendo ahí. No. ¿No? Sale. No son de Softonic. Bueno, de Download Squad. Esto. En todo caso, de Softpedia. Y que de repente dice una aplicación para cortar MP3. Ale, oye, tú ríete, pero ¿si 100 millones? Ríete, pero ¿quién la quiere? Hay gente a la que le sirve, tío. Ya, pero quiero decir, ¿no te parece que hay demasiado software, tío? O sea, pero que ya está hecho una y otra vez y lo vuelven a hacer lo mismo, que hace lo mismo. Tú piensas en la típica prostituta vieja. Dices, joder, ¿quién puede acostarse con esa mujer? ¿Quién necesita a esa prostituta vieja? Tiene sus clientes. Exacto. ¿Sabes? O sea, es que, no sé, yo lo veo así. Que están ahí a las 10 de la mañana, además, porque claro, están esperando que salgan los viejetes de cobrar la pensión, tío. Claro, dice, venga, voy a echar mi kiki con Lola. ¿Sabes? Lleva 25 años haciendo el amor con la misma mujer. Es como su mujer realmente. Solo que ella tiene más amigos, pero es la única diferencia. Amigos especiales, ¿no? Bueno, amigos. Hoy día la gente es muy liberal, tío. Son amigos. Sí, hoy día la gente es muy liberal. Demasiado liberal. ¿Demasiado? ¿Cómo era la frase esta? Han confundido libertad con libertinaje. Sí, nada, broma, oye, que la gente haga lo que quiera, ¿no? Sí. No voy a ser yo bien. Bueno, los Macs. Eso, pero una cosa que quiero comentar yo, muy buena, respecto a eso. Me toca especialmente los cojones cuando tú dices algo que te mola de tu sistema y el que tiene el otro te dice que eso se puede hacer de otra forma, pero es una mierda. O sea, por ejemplo, en el la comparación del sistema este del Exposé, todo el Aqua de y Quartz y toda esa mierda del Mac, y te comparen con la basura del Aero, por ejemplo. Con PeaceFusion o cualquier mierda esta de Linux. A ver, no es igual. O sea, que sí, que lo habéis plagiado y tal, pero no es igual. O sea, no me vendas mierda porque no. O sea, no, mira, es que te puedes poner la indexación del disco duro si te instalas el Doggy o no sé qué. A ver, no, eso es una mierda. Yo esto me he abierto el PC según lo he abierto de la caja y ya estaba. O sea, no quiero más mierda. La mejor frase para mí es, ¿y esto te ha costado 1.800 euros? ¿Qué tiene? Tú vamos a ver. Vamos a ver, pedazo de mierda. Es un pedazo de mierda. Sí, ha costado 1.800 euros. Joder, pero esto es oro. Es que es lo que decía, son un montón de pequeños detalles que, no sé. No sé, tío, que el teclado se ilumine cuando se apaga la luz. Sí, ¿eso sí lo hace tu puto ordenador de 700 euros? Pues no. Lo hace tu... Si lo hace, te lo pago ahora mismo. Reto a cualquiera. O sea, desde aquí lo digo. Te la está jugando, pues, ¿eh? Me parece que hay por ahí algún modelo que también tiene. No. Me parece a mí que sí, ¿eh? O sea... Pero, te la está pero jugando, vale, pero bueno, bueno, vale, lánzalo luego. No lo vale, ¿no? Hombre, si te compras un PowerBook de los primeros, te lo consigues por 700 euros, ¿eh? Y ya se iluminaba. No me toques los cojones. Yo hablo de un PC con Windows o Linux. Bueno, un ordenador nuevo. Que sí, no, que sí, que tiene muchas cosas muy chulas. Pero mira, tú piensas, yo pagué 600 euros más, tío, por el mismo PC hace 2 años. O sea, que tu caso, tú puedes estar tranquilo. Quiero decir, lo mío fue más grave. Ya. Pero en fin, no sé, oye, que cada uno use lo que quiera, ¿no? No sé yo quién diga... Sí, eso es. Pero y bueno, además, otro detalle, ¿eh? Si ahora que cada vez hay más maqueros, bueno, más. Yo ya llegué cuando ya estaban llegando a las puertas. O sea, les estamos jodiendo un poco a los maqueros de toda la vida, ¿sabes? Porque ellos daban mucho por culo con hazte maquero, no sé qué, pero ahora que lo ven, ya es como si tienes un Ferrari y todo el mundo lo tiene. Que ya te sientes claro, como una mierda. Sí, es como esa gente que dice, joder, yo veía la hora chalante cuando nadie lo veía. Vale. Y ahora se sienten mal. Claro, porque dicen, y ahora ya no soy especial. Bueno, tío, bienvenido al mundo real, ¿sabes? Pues eso. La vida es una mierda. Con los Mac pasa eso, tío. Ya es, ya, o sea, pues, ya. Cualquier rata tiene un Mac, tío. Sí, joder, tengo yo un Mac. O sea, ¿qué más ejemplo que...? Bueno, tienes un Mac y tienes un iPhone, tío. Importado, y, vintage. Y cuando y tienes un... por ahí un post que pone, ¿por qué no quiero un iPhone? Y das una explicación de por qué no lo quieres. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero vete a tomar por culo. Vale, vale. No, que la gente use el buscador. Bórralo, venga, borra el post. Bueno, no lo voy a borrar. Este tema yo creo que se va pasando. O sea, ¿los más molan, sí o no? Sí. ¿Tú qué dices? Sí, molan vale, mucho. Vale, yo digo que también. Lo que no significa que otras cosas, otros ordenadores también no molen. Claro, joder, pero sí. Además, el hardware, a mí los Bayo me gustan un huevo. De hecho, por ejemplo, mi MacBook Pro, que me ha dado un montón de problemas, ahora mismo tiene la batería hecha mierda. Dura como una hora. De hecho, a lo mejor se nos corta esa mierda por eso. Porque se ha roto porque es una basura. En un año que me la tuvieron que cambiar. O sea, si son una mierda. Sí. Pero es que, pese a lo todo, leí, la gente sigue queriéndolos. Porque es que, dices, el sistema operativo es una maravilla. Coño, pues ya está. Pues sí. Así que venga, siguiente sección, tío. Blogger de la semana. Oh, blogger de la semana. Yo creo que cuando digamos quién es, se va a correr. A curar, se va a como correr. Como dice. Sí, estará, sí, como estará. Dice. Estará junto a su amigo, junto a su amigo Mateo, así ya sabe quién es, y se le correrá Mateo, encima. Ese que habla con acento catalán. Es catalán ese chaval, tío, nunca lo habría dicho. No, pues tío, aquí te lo digo, es catalán. Yo pensaba que era gaditano, no sé. Bueno, juanquiblog.com, tío, es el puto amo. Juanquiblog es el puto amo y le felicitamos porque su padre le haya pagado el .com por fin. Sí, sí, por fin. Bueno, después de establearle el iPhone con la tarifa plana y todo el rollo. Tiene un puto MacBook Pro. Un MacBook Pro y todo, y la cámara de vídeo, de fotos que use para sus videocasts y toda la mierda. O sea, a ver, ¿cómo ha conseguido finalmente un dominio de $6, tío? ¿Cómo lo habrá conseguido? Y que haya sido lo último en comprarse. No, pero es el puto amo, tío. No, pero es el puto amo. Es un chaval que es súper... Yo qué sé, que tiene 14 años. Y es el amo. Sí, es el puto amo. O sea, escribe además 5 posts al día. Sí, sí. No, tío, ese es que tiene tiempo libre, tío. Me recuerda a mí en mis primeros comienzos, tío. Yo creo que nos recuerda a todos, ¿no? Todos los que tenemos un blog ya con cierto tiempo. Lo miramos con perspectiva y decimos, joder, yo antes escribía mucho más, no sé. Y Juanquiblog es todo eso. Un niño de 14 años. Sí, sí, sí. Y además, a mí me pasa, tío, y además se lo he comentado. Bueno, comentado nunca mejor dicho, lo he puesto en comentarios. Que yo hay post que leo de él y digo, joder, me hubiera encantado a mí escribir esto. Sí, sí, la verdad que sí. Lo tenía en la cabeza y este cabrón ha dicho mucho mejor de lo que lo podría haber dicho yo. Sí, a mí lo que me fascina, aunque creo que eso tiene más que ver con un problema mental o algo así, pero... Es que está obsesionado con la palabra grande, todo que tenga que ver con el pene. Sí. Y, o sea, Juanquiblog, desde aquí te lo digo, oye, que si eres gay, Oye, que no pasa nada, ¿eh? No, hombre, Juan Kilo, no es lo, tío. ¿Tú crees que es hetero? Sí, hombre, pero si además, ¿no fue él el que vio follando a dos en un autobús o fue el Gecko? Ese fue el Gecko. Fue el Gecko, vaya, pues mira. El Gecko, perdón. El Gecko. Entonces, pero Juan Kilo vio algo, o le tocó una teta a una niña o algo así. Sí. Le chupó, creo, una teta a una niña. Joder, brutal, vamos, o sea. Pero eso no significa que no sea gay. No, bueno, pero imagínatele con su iPhone o lo que sea, posteando en el mismo momento que le acaba de chupar una teta a una niña, tío. Sí. O sea, es que es buenísimo. Es el puto amo. Es el puto amo, el niño este. O sea, ese es el blog de la semana. El único problema que va a tener este chico es cuando crezca, se ponga a buscar curro y encuentren todo eso. Las empresas de recursos humanos empiezan a encontrar todo eso en internet. Toda de mierda. Claro, o sea, porque eso a ver cómo lo borras, tío. Es que hay mucha mierda, ¿eh? Ese es el motivo, por el que yo siempre firmo con un nick y no con mi nombre de verdad. Exactamente, que hoy nos han dicho te llamas Alejandro, yo me he quedado flipado, tío. Sí, Alejandro. Pues sí. No, pero es verdad, es un problema, lo de la identidad en internet. Pues sí, porque hoy día dices, tal, metes el nombre de alguien y sale una foto suya en Facebook, hiperborracho, ¿sabes? Que no sé. No puede ser, oye. Pues pero sí. Oye, Juanqui, estábamos con Juanqui. Sí, que es el puto amo y qué más se puede decir de este chaval. Que le queremos mucho, que nos... No, yo en su momento pensé ofrecerle comprarle el blog, tío, con eso te digo todo. ¿Sí? ¿Hablas en serio? Sí, de hecho, lo tengo en mente comprar blogs. O sea, eso sí que puede ser el negocio, tío. ¿Montar una red de blogs? Pero ya hay blogs buenos, no te coges y haces ahí... ¿cómo se llamaba esta última que hicieron? Que era... Bueno, en fin. ¿Cómo se llamaba? Una que enseñaste. ¿Cuál? Hay que eran dos o tres blogs o algo así. Uno de cine, bueno, lo típico, coño. Uno de cine, uno de Mac, porque siempre tiene algún blog de Mac. Y no. Ah, sí, ni me acuerdo, tío. Pues, no sé. O sea, ¿eso dónde va? No, pero en cambio coges blogs que ya molan, tío. Sí. O sea, imagínate, o sea, juanquiblog.infame.org. Vamos, yo tendría un orgasmo instantáneo. O sea que... Pero en fin, ya tiene... Lo que me encanta de Juanqui Blog, mira, tengo aquí un tweet suyo del Twitter que marqué como favorito, te lo voy a leer, ¿eh? Uh-huh. Mira, Juanqui Blog, que se la... Mira, te lo leo. Cagando en el colegio, coma. Dolor intestinal, coma. Blej. Este es el puto amo, es... Joder. Aquí otra, mira. Y una pedazo de milf. Te cagas. ¿Sabes lo que es una milf? Sí, ¿no? Una madre que... En fin. Madre que me... MQMF. Eso. Y no sé. Desde luego que es Juanqui Blog, te queremos, aunque tú pienses que yo te odio. Bueno, es que ahí tuvisteis un roce con el día en que nos medimos o medimos las colas. ¿Te acuerdas? Un meme que había. Y él comentó que tenía una picha más larga que la tuya. Y ahí hubo una tirantez. Pero que yo no le odio, y al contrario, que yo le amo. Todos la amamos, la verdad. Sí, a su amigo el acólito, de momento no. O sea, tiene que madurar como ser humano independiente y entonces ya le empezaremos a amar. Sí, exacto. Mateu tiene que currarse un poquito. Pero oye, no significa que no le podamos amar. No, hombre, pero de momento... Es que si tú le empiezas a amar ya, se le va a pasar como a mí, que en cuanto ves que hay gente que le gusta, ya empiezas a hacer mierda. No, o sea, tienes que pensar que tienes que luchar y entonces cuando haces las cosas... Tienes que luchar, tienes que luchar, como decía, creo que era Aladín o Hércules, que decía... Voy a cantar una canción, ¿vale? Dale. Que era, un día llegaré, no importa la distancia. Bueno, estaba pensando ponerle música a esto de fondo. A lo mejor ha estado sonando música desde el principio, ¿vale? Porque cuando le edite, igual me da y le meto musiquita por debajo. Vale, pero me en este momento lo habré parado para que se oiga bien lo tuyo, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Y al final también pondré una canción, pero no sé cuál. O sea que... ¿Qué canción? No sé. Esa que... Pon la de Tabar, es esa que me gusta mucho, la de Heaven. ¿Te mola esa? ¿Sabes cuál? Esa me encanta. Sí. Venga, pues esa es Heaven must be missing an angel, ¿no? Esa. Canta un poco. No, yo no tengo voz de noir, no puedo, tío, de nigger. Vaya. No puedo. De negro. ¿Cómo mola la de negro? Son muy divertidos. No, que si la gente viera los mails que nos mandamos... O sea, sabes y lo sabes que se arruinaría todo nuestro imperio. Bueno, nuestro superimperio, como decía el doctor Maligno, nuestro imperio maligno del 3 al 4. O sea. Sí, pues eso sería a la mierda, lo sabes, ¿no? Sí. Yo muchas veces te he dicho con un comentario que has puesto, sabes que si posteo esto, mueres. O sea. Sí, pero es que yo qué sé, tío. No sé. Pero en fin, este es un tema, es un tema resbaladizo, salgamos rápido. Sí. Bueno, eso, pero Juan sí. Kiblog es el puto amo. Siguiente Juan sección. Siguiente sección. Uf, sí. Tema. Este tema se llama personal, ¿no? Vamos a debatir. Cosas sobre nuestro carácter, nuestra vida personal. Esta sección, ¿no? Sí. Vale, una pregunta, Hugo. ¿Por qué odias a la gente? Buena pregunta. No odio a la gente. Odio. Sí la odio. No, odio el rollo demasiado en internet y eso, de que me vean la cara y que si pongo una foto de dónde he estado. Y, ¿sabes? Es un poco como que, joder, está demasiado expuesto. Va bastante relacionado con lo que decía antes de que cuando Juan Kiblog tenga ciertos años, a lo mejor sí. Se arrepiente de tener tanta mierda por ahí. Pues es yo un creo, poco eso. Yo creo sinceramente que es porque, y esto tú lo has reconocido más de una vez, es que te crees mejor que los demás. No, bueno, esa es otra. Pero son dos partes. Una es que yo soy mejor que los demás, no es que me lo crean, entonces, ¿cómo voy a convivir yo en el mismo estrato con esta gente? O sea, yo mi mierda no la voy a poner en Twitter donde la pone más gente. Yo me hago mi propio Twitter donde yo lo pondré, sí. En tal caso. Pero tu propio Twitter es una puta mierda. Que tío, no, hombre, estoy de coña. No, si hay ya una plataforma creada, es que es como decir, pues me creo mi mundo y vivo en mi mundo donde como mi comida y tengo mi sexo conmigo mismo. Exacto. No, pero bueno, qué coña. O sea, la parte, a mí el tema ese que, pues eso, que ya no utilice Gtalk y toda esta mierda. ¿Por qué? Pues porque soy más productivo, porque no me están saliendo ventanitas cada por segundos ahí dando por culo. Y porque no tengo Twitter y tal, pues porque no tengo necesidad de decir que estoy cagando en el colegio. Y es un poco eso, ¿sabes? Pero es que Twitter es mucho más que decir estoy cagando en el colegio. Es ver que otro está cagando en el colegio. Claro, y poder decirle, límpiate de tal manera, ¿sabes? No sé, tío. Sí. Aporta mucho más, enriquece, claro. Sí, yo lo veo así. No, pero sí, oye, que es respetable. O sea, sí, joder, si a mí no me molesta que la gente lo ponga. Yo no entro en ese rollo porque además aburriría porque mi vida es un coñazo. No, pero sin embargo. Y cuando no lo es, no voy a estar poniendo. O sea, ¿sabes? ¿Tienes un Twitter creado? Sí, ¿no? Ahí está. Y te voy a leer el tweet que pusiste. De acuerdo, que pone amando. Sí, y ahí se ha quedado, tío. Y es que sí, se supone que pones el estado, ¿no? Lo que estás haciendo en ese momento. Así al principio era Twitter. Sí, esa era la esencia del principio. Yo sigo en ese estado, así que me quedo ahí, tío. Con un solo Twitter escrito el 28 de marzo de 2007, tienes 36 followers. Sí. Que están esperando el día que rompa o algo y entonces ponga jodido. O algo del estilo, ¿no? Deberías poner algo. Ponga algo. Que no voy a poner algo. Eso se queda ahí, tío. Pues escribe, sigo amando. No. ¿Por qué? Pues entonces ya me dirían, la otra vez lo pusiste, pasa un año y dos meses, y ahora han pasado un año y dos meses y un día, ¿y qué? ¿Ese estado no ha cambiado? No. Es que, de verdad, no hay que dejarse llevar, tío. Eso se queda ahí y ya está. Joder. Bueno, pero entonces ya me has dicho que yo soy un antisocial, pero ya te voy a dar caña, tío. ¿Por qué ya no pones vídeos haciendo el mongi? Vamos o fotos haciendo el mongi. Tú te has moderado muchísimo, tío. Antes hacías un poquito más el bufoncete y nos partíamos el culo. Y ahora has dicho, no, yo ya soy digno. Yo ya no quiero hacer el ridículo. Vale, lleva razón. Pero eso era porque yo antes, digámoslo así, tenía dos amigos. No sé si me explico. Sí. Y ahora, joder, tengo más amigos, ¿no? Gente que lee. Gente que no tiene blog ni nada, lee mi blog. Uh-huh. Y gente a la que tengo que ver la cara día a día, ¿sabes? O sea, que te avergüenzas. No es que me avergüence. A ver, yo sigo haciendo las mismas polladas. Y las hago en directo. Pero ya no tengo la necesidad de grabarme solo en mi habitación imitando uh-huh. a Frank Sinatra. O sea, que en cierto modo nos has utilizado, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, erais mis amigos de mentira. De mentira. Y ahora ya no nos quieres y ya no pones vídeos. Sí os quiero, pero no si pongo vídeos. Si te estoy llevando por un camino tendencioso, tío. Si estoy de broma. Lo sé, pero joder, que la gente entienda que si ya no salgo haciendo un karaoke de Frank Sinatra, no es por nada concreto, simplemente porque no sé. Por nada concreto. O sea, pero si te lo pidieran todos y empezasen a poner comentarios diciendo, como cuando el ciberoráculo, que todos querían que volviera, pero cuando volvió nadie preguntó nada. Pues es que esa es otra. Pues o sea, a lo mejor si todo el mundo quiere un vídeo, tú lo pones, tío, un vídeo en pelotas o algo. Sí, pongo un vídeo en bolas y luego nadie comenta. Leyendo lo del MediaMarkt, a lo mejor. Cuenta, a ver, ¿eso fue real o no, tío? Coño, claro que fue real. ¿Y lo vas a repetir o no? Igual inconscientemente lo repito, pero sin darme cuenta. Pero es que molaría que pusieses una cámara apuntando hacia la gente y tú, sí, sin que a ti se te viera, y pudiera mover su reacción. Hombre, estaría bien, pero creo que paso. Vale, pues nada. Has cambiado, Tú antes molabas. Por cierto, recomiendo desde aquí, desde mi pequeño atril de este podcast que me lo permite, tú antes molabas.com. ¿Eso que es una web? Sí, es una especie de serie de internet de un tío que salía en Que hay quien caiga y en Buena Fuente, que tiene toda la gracia del mundo. Tiene solo 5 capítulos por ahora, pero yo te juro que a mí me encanta. Yo este tipo no lo había visto en la vida. ¿Cómo? Que no le... Este tío salía en Buena Fuente. Sí, en Que hay quien caiga. Ni esto, ni Qué vida más triste, ni Poña Milagro. Tú antes molabas. Vale, pero no, me lo guardo. Me encanta, lo recomiendo. A ver si me haces caso, como cuando te recomendé The Office hace 2 años... Y la has visto ahora. Pero la he visto, pero he visto más capítulos que tú. No, ya no, porque yo ya he visto ya has todo. Terminado, ¿viste? Vale, me lo pido de tiro. El de ayer, ¿lo viste? ¿Cuál? El de ayer. No, o sea, la quinta temporada no la he seguido, solo me he visto hasta la cuarta. Coño, Miguel, bájate 2. Que yo me espero a que esté entera, porque me gusta ver lo del tirón, tío. Eres un mierda, tío. Soy una mierda. Un trozo de mierda. Un pedazo ahí, humeante, en una mañana de invierno, ¿verdad? Bueno, y entonces con esto ya está finalizado el podcast. Bueno, hay que hacer un poco el adelanto de lo que vamos a hablar el próximo domingo. Sí, pero básicamente esto es... Esto ha sido el podcast. O sea, si no les ha gustado esto, ya que se vayan haciendo la idea de que esto es lo que había. O sea, que sigan escuchando otros. Sí, sin embargo, ¿qué vamos a hacer el podcast que viene? Nos vamos a mojar. Exactamente. Me lo has prometido. Sí. Vale. Tenemos. Vamos a decir gente... Enlace. Dime. Se llama La Reflexión Internetera. Y la sección es... ¿El título? Bloggers a los que odiamos, con pelos y señales. Toma. O sea, gente que nos cae como el culo, pero que por las de cara a ellos fingimos que nos caen bien. Exactamente. Como entre tú y yo, ¿no? Más o menos. ¿Cómo en qué? Como hacemos entre tú y yo, que nos odiamos en realidad. Pero exacto, salvamos un poco el culo y tal. Como martes y 13, ¿no? Dios, me acaba de venir a la cabeza la película Tiburón. O El Tiburón, algo así se llamaba, la de José Mayuste. En fin, quiero sacarlo de mi cabeza. Dime. No, eso, que nos vamos a mojar y vamos a decir cada uno... Bueno, yo ya tengo los míos. Sí, yo también. Bueno, no es algo que tenga que pensar. Eso. Es algo, un odio que siento constantemente. Entonces nos vamos a mojar, ¿no? Sí. Luego tendremos otro blogger de la semana. Blogger de la semana. Y ahí todos estarán a ver quién va a ser, no sé qué. Damos una pista. No, a ver, di tú la pista. ¿Por qué letra empieza? Empieza por A. Por A. Pero no digo si es chico o chica. Ok. ¿Vale? Empieza por A. Y la parte personal, que yo creo que tendrá mucha amiga, que vamos a hablar de la primera vez, de nuestra primera vez. Pero, vamos a ver, ¿no me vas a hacer el truco de que yo hablaré primero, lo contaré de verdad y tú luego dirás, pues yo no lo cuento? No te preocupes, hablaré yo primero si quieres, tío. Vale, pero lo vamos a contar de verdad. Sí, sin todo. Sin detalles escabrosos, pero... Pero bueno, contando un poco cómo es, si en realidad es una mierda, como dice tanta gente, o fue genial, todo eso. Esto le puede venir genial a gente como Juanqui Blog, porque... Así, si sabe como la primera vez, igual decide que entonces no la tiene y así no tiene sexo jamás. O directamente tiene ya la segunda vez, que eso también se puede hacer. Si la primera vez estás inconsciente o has ido con un cura, pues eso no cuenta, ¿no? Eso lo detallaremos, porque lo del cura tienes que contarnos cómo fue en el siguiente podcast. Pues ahí quedará, tío. Y eso, entonces ahora dejamos con la canción, o dejo esa canción también para el próximo y ahora pongo la que me salga a mí de los huevos. Bueno, pues pon la que te salga de los huevos. No, ya veré. Es que va a depender mucho del estado de ánimo que tenga en el momento en que monte esto. Vale, pero yo quería la de Heaven. Dale. Ting. No pasa. Missing an angel. Esa, que te molan, tío. Esa. Pues venga, va. Yo creo que vamos a poner esa que te mola y que te pone, ¿no? Me pones palot. Venga. Pues nada, tío, muchas gracias. Y besos para todos. Besos, os amo a todos, te encanta esa frase. Sí, o sea, si habéis llegado hasta aquí, a Lelia os ama aún más. Si has llegado hasta aquí, yo qué sé, Ryu de IAE.org te dirá que compres ojete.es. ¿Por cuánto lo vende al final? No sé, pero ¿por cuánto lo vendes? Ryu, dínoslo en los comentarios, por favor, que igual te lo compramos. Bueno, tú das por hecho que lo vas a escuchar. Muy lejos vas, ¿no? Bueno. Yo doy por hecho que Ryu va a leer esto. Si no. Leer, no, es que sí, lo tiene que leer. Es que le estás exigiendo a la gente que se escuche un buen cacho, ¿eh? Es que si no escucha Ryu, no lo va a escuchar nadie, coño. Ryu, hasta donde yo sé, nuestro fan. Porque mira, vamos a ver. Creo que a ti te tienen en el Block Roll. A mí creo que ya no. Pero los Block Roll ya sabemos lo que pasa con los Block Roll, ¿eh? Yo el mío lo quité. Ya, tú en cuanto llegaste a cierto nivel y ya te tenían en muchos sitios, dijiste, a la mierda el Block Roll. ¿Qué es eso de estar devolviendo oye, links? Venga, coño. Que a mí me tiene el Block Roll Pedro Aznar, ¿eh? Sí, sí, oye, a mí también, ¿eh? Bueno, ya, pero, ¿sabes? Tú eres un tío serio. Ya sabes, yo ponía fotos de tetas. Ponías, pero ya no. Y encima me tiene con el nombre correcto. Sí, sí, lo ha actualizado, no, todo de puta madre, claro. Por cierto, desde aquí un abrazo a Pedro Aznar, que es el puto amo para mí. Pues me queda genial. Un abrazo también. Y además que estuvo ahí con el blog, lo tuvo cerrado como 12 millones de años y luego ya... Y ahora ha vuelto, no postea mucho, pero bueno, oye. Ha vuelto. Ahora da señales de vida en Twitter, eso... Tú te lo pierdes, Hugo. ¿Ves? Yo es que eso no. Yo le veo en Apple Esfera a veces y en Apple Cast, que siempre tengo ahí el feed y todo el día me pasa dándole el F5 de Apple Cast. Ahí dándole, a ver si carga algo nuevo. Venga, dale más. A ver si está ya la preview de la Expo de París del año 2006 y nada, tío. No, un abrazo para él, sin duda. Un abrazo, Pedro, de verdad, en serio. Es genial. A ver si va a ser el blog de la semana. Ah, no, que empieza con P. Bueno, pero a lo mejor la de Aznar. No lo sabemos. Sorpresa, acompáñame. Bueno, tío. Venga, que muchos besos a todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por vuestros comentarios. Besos. Bye bye. Bye.